las azules horas, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. De toda, te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. De toda, te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré.